Estamos en las escalinatas de Casa de Gobierno, toda la cooperativa La Terra está y nuestro compañero Ángel Basilio se encuentra en el lugar. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estamos en lo que es la explanada de la Casa de Gobierno. Bien. Mucho sol, está picantito el sol y estamos, son las 9:30 de la mañana. Ahora estamos junto a Daniel Sauretti y Juan Manuel Lavado, que es uno de los abogados que apoya esta lucha, así que cuando ustedes nos dejen, hablamos. Te escuchamos, Ángel. Bueno, Daniel, buenos días. Bueno, contanos, recién te tomé un audio cortito, pero sería bueno que nos cuentes en vivo qué es lo que pasó, que ahora que te dejaron pasar a los interiores de la Casa de Gobierno, este petitorio. Hola, buenos días. Sí, recibimos un petitorio para que lo atendiera el señor gobernador, pero lo recibieron por mesa de entrada solamente porque no se están haciendo audiencia por el tema de la pandemia. Ajá, y o sea que el gobernador no los vio, no se presentó con ustedes. No, y te dejamos la nota de mesa de entrada, seguimos los pasos que se tiene que seguir. Así que no, y te dejamos en el mesa de entrada el número expediente y bueno, y ahí hay que esperar a ver qué pasa, para cuándo. Después. Y en cuanto a la lucha y la continuación del reclamo, ¿cómo piensan ustedes continuar? ¿Tienen algún plan de acción? Sí, el plan de acción es hoy día manifestarlo acá y no lo vamos a ir hasta que no lo atienda algún funcionario, el gobernador, algún funcionario. Y bueno, seguir con movilizaciones en adelante, porque la verdad que es crítico, ¿viste?, el tema de la ley que no se respeta a nivel judicial y de parte del gobierno. La ley 8174 no se está cumpliendo. Es contradictorio también, ¿no te parece? Por ahí que, por ejemplo, firmaron un acuerdo para poder ayudar en la alimentación a nivel nacional, ¿no? Por esta situación de hambre, ahora este nuevo proyecto de los 1000 acompañamientos a las infancias, y ustedes que son una fábrica tremenda, que hacen una producción a nivel latinoamericano tan grande, los quieran coartar en cuanto a su derecho de trabajo, su derecho a ser una cooperativa. Sí, la verdad que sí, ¿viste? La verdad que es muy crítico el tema porque el gobierno provincial no está reconociendo una ley que votaron todos sus legisladores y todos los legisladores de todas de la provincia, de todos los partidos. No se está reconociendo, entonces te da mucho que pensar, ¿viste? ¿Por qué no se reconoce? Una palabrita más que vamos a hablar con Juan Manuel Lavado, uno de los abogados que viene acompañando la lucha. Viniste hoy para acompañar a este reclamo. Sí, vine a acompañar a los trabajadores y trabajadoras de La Terra, a ver si los atendía algún funcionario de Casa de Gobierno, si necesitaban que los acompañara y discutamos más técnicamente adentro de la Casa de Gobierno, estaba disponible para eso. Esto desde la total y absoluta ignorancia, te lo pregunto, el papel de tu rol o tu rol dentro de esta lucha, ¿cómo vendría a ser? Bueno, he apoyado en la audiencia de conciliación, en esta etapa, en el proceso judicial, digamos, que se está llevando a cabo y que está a punto de decidirse. He estado ahí presente apoyando al equipo de abogados que está trabajando con los trabajadores y trabajadoras de La Terra. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, ojalá que haya éxito en esto, ¿no? Sí, ojalá. El fallo va a salir en los próximos días, así que ojalá que salga favorable en la cooperativa. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ahí escucharon, esto recién empieza, así que veremos cómo continúa esto y seguiremos acá tomando notas y visibilizando lo que está pasando, ¿no? Importantísimo, Ángel, poder hablar con Daniel Sauretti y Juan Manuel Lavado, abogado que también está apoyando esta causa, y bueno, que la justicia haga caso a la ley 8.874. Ángel, cualquier novedad, nos comunicamos. Sí, una cosa más como sí. para detallar, ¿no? Está la Noelia Barbeito, está Lautaro Jiménez apoyando, el Movimiento Dignidad, el Partido de los trabajadores socialistas, bueno, en fin, distintas entidades que vienen a apoyar esta lucha, una vez más, el pueblo apoya al pueblo, ¿no? Totalmente de acuerdo, un mes de diciembre que ha empezado con mucha fuerza, igual que el año pasado, y bueno, seguiremos así, y bueno, estaremos de cerca con la situación de la cooperativa La Terra. Muy buen trabajo, Ángel. No, hasta dentro de un ratito, que cuando pueda hablar con Lautaro Jiménez y ustedes me dejen hablar. Listo, abrazo grande. Abrazos. Ahí escuchamos a Ángel Basile desde la explanada de Casa de Gobierno.